Avellaneda. FM La Tecno 88.3. Esto es Raíces de mi Tierra. El canto argentino y latinoamericano con todas las voces. Las melodías con cada instrumento de nuestro folclore. Producción general, musicalización y conducción, Karina Maldonado. Co-conducción, Don Shiu. Segundo Fermín Maldonado. Asistente de producción, Oscar Rodríguez. Están faltando palabras para abocar a un hombrecito. Con ganas de cantar, le voy a empezar despacito. Aquí comienza Raíces de mi Tierra. Un programa que entiende por cultura la raíz y la historia. Rafael Tauriño canto, hombre, canción y silencio. Estas simples pa' tus manos las que andan pintando el viento. Nosotros tenemos que defender nuestra revolución, la que estamos haciendo todos los días. Y para poder defenderla hay que ir haciéndola, construyéndola, fortificándola. De unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. Dos de la tarde, 7 minutos. No saben qué programa nos depara esta tarde del miércoles, arrancando la siesta, en la sobremesa de muchos, en la siesta de algunos pocos, algunos que tienen la oportunidad de estar ahora, no sé, arrinconaditos en el sillón de la casa, algunos que tienen la posibilidad del descanso del mediodía después de las primeras horas de trabajo, nos escuchan desde diferentes lugares de trabajo, hospitales, algunos colectiveros, algún taxista que trabaja en el conurbano. Estamos saliendo directamente desde Avellaneda en la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Celebramos este nuevo encuentro desde la UTN FM La Tecno 88.3. Mi nombre es Karina Maldonado. Trabajamos con la compañía técnica de Eugenia Santorum y Mati Basualdo. Ellos están supervisando la cuestión técnica y todo lo que sale al aire. Gracias a ellos nos escuchás a través de la web, a través del aire de la radio. Y como les decía, nos depara un programón. Mucha sorpresa, mucha cosa hablada por primera vez. Después de casi 20 años de radio, algunas cosas tenían que pasar, cosas que deseamos que sucedan hace bastante tiempo. Y estamos empezando el 15 de junio, un día después del natalicio de Ernesto Guevara, hombre más bien conocido por ser el guerrillero heroico de la Revolución Cubana, parte integrante del ejército libertador de Cuba, de Fidel Castro. Pero hoy hablaremos un poco acerca de su parte humanista, de su política de emancipación. El programa de hoy está dedicado para este hombre que creyó en el campesinado y que para muchos se equivocó. Aún a pesar de sus errores, porque debemos ser críticos a la hora de defender a algo o a alguien, aún a pesar de sus errores y equivocaciones, si es que las tuvo, seguramente sí, como todo humano, lo reivindicamos en este programa. Por eso siempre sale esta apertura, por eso el hasta siempre con la versión de Rally Barrio Nuevo. Mucha gente o alguna por ahí de los más oyentes atentos que tenemos, por ahí preguntan, ¿qué sugiere la voz del Che Guevara hablando de la creatividad del trabajo, hablando en el comienzo de un programa de radio? Y después el hasta siempre con una versión de un artista santiagueño, que por ahí poco tiene que ver con lo que hace la trova rosarina o la música de Cuba, como es el caso de Rally. Sin embargo, concatenamos todo con todo, ¿no? Podemos llegar a hermanar de alguna manera el contenido de un programa que habla de ciertas temáticas sociales abrazadas al ideal revolucionario del querido Che. Por eso es que aparece en el epicentro. Cari. ¿Cómo andan ustedes? Yo soy Lidia del Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso es señal de que ya está. Ahí sí, claro, muy bien. Atentamente la apertura, por supuesto, muy importante todas tus palabras. Sí, lindo yo estar acá. Claro, yo soy don Sigu Maldonado, como siempre, los miércoles acompañándolo de acá del piso de la 88.3. Mis compañeros. Está llegando Blas, ¿eh? Sí, avisó. Viene entrando. Dijo, estoy retrasado, pero llego, dijo. Así que sí, va a estar en unos minutos con nosotros. En unos segundos va a estar subiendo por el ascensor. Así y sí, porque es larga la escalinata, ruido, sí, la sí, playa de estacionamiento que hay que cruzar, claro, de la radio. Todo. Y en Buenos Aires no sé cómo estará el resto, sé que General Pico, sé que algunos lugares cercanos a la capital está nublado también. Por cierto, aquí en Avellaneda sigue el cielo nublado, ideal para escuchar radio. En muchas partes de la Argentina, el norte, el sur, Misiones, Formosa, están todo con tormenta. Tormenta en todo el país. Bueno, digamos, pero parece casi que el viernes, por lo menos acá en Buenos Aires, calma la situación de la llovizna para volver el frío. Sí, hoy y mañana. En la tormenta. Según dicen tormenta, que llueve. Y aquí estamos, hasta las 4 de la tarde con Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, encargado de traspolarnos a su infancia santiagueña, allá en los montes del paraje Sabagasta, y encargado de transmitirnos su conocimiento quichua, que no es poco. Para bueno, los muchas que, gracias, por supuesto. Los que escuchan el estamos programa por primera vez, ¿no? Nos sí, presentamos. Sí. Hay mucha gente que esperan este día miércoles, hay otros que se van llegando miércoles tras miércoles, se van sumando. Sí, algunos apagan la radio hasta ahora, otros no, piden bien, que nos dupliquemos en la semana. Claro. Sí, por eso está la repetición de los domingos, atentos. También, muy importante, muy bien, sí, lo escuchamos el domingo, así que está todo muy lindo. Está todo muy lindo. Para la gente que buenísimo, hoy a esta hora hay muchos trabajadores que cuando está el capataz cerca no pueden levantar el volumen de la radio. Ah, ni hablar, claro. Toda esa gente. Sí, que está escuchando medio de escondita. Y no hay mucho de eso, sí, claro. Tiene la radio chiquita en el bolsillo. El celular. Y bueno, hay que bajarlo cuando aparece el jefe. El manda más, como se dice. Sí, a veces pasa. En algunos trabajos pasa. Cómo no. Me hace acordar que el miércoles pasado, fíjense qué feo, de una semana a la otra, ¿no? Qué feito. Pero me olvidé de saludar a Juan Mancilla, que nos había saludado porque estaba escuchando sí, en su lugar de trabajo en Valentín Alsina, si mal no recuerdo. Sí. Y espero que estés ahí, Juan, escuchando el programa una vez más, que no te pierdas este programa. También estamos saliendo por la web en el blogspot de la radio, fmlatecno883.blogspot.com. Tenemos hasta dentro de un par de semanas en reparación la página, digamos, oficial de la radio, fmlatecno.com.ar. Mientras tanto, el blog ayuda muchísimo para llegar. Y ya habilitados en la red social, tenemos a Raíces de mi Tierra, a Raíces de mi Tierra 2, donde vamos a empezar a contactar a los amigos que están seguro enganchados con la tecno en esto que es Raíces de mi Tierra. Bueno, mientras esperamos a Blasito, vamos comentando que yo tengo muchas, me salgo de la vaina por contarles algunas cosas que van a pasar a lo largo de esta tarde. Por lo pronto, ir invitándolos para la parte de la entrevista musical, en donde estaremos con Javier Peñoniori, que ya hemos tenido algún contacto en la radio de Capital cuando estábamos en la M, ¿se acuerdan? De este sí, recuerdo claro que inaudito sí, que tenemos de la 1090. Y ahora nos va a venir a visitar acá a la Tecno. Y afortunadamente varios artistas tienen ganas de participar de este programa. Así que, claro que sí, a lo largo del año tendremos varias entrevistas. Ya algunas ya las tenemos agendadas con anticipación. Un poco de Javier Peñoniori va a pasar en esta tarde con su guitarra. Un hombre nacido en San Pedro, que es escritor, que es guitarrista. Van a escuchar hablar a una persona muy culta, casi con un perfil de historia, diría yo. Cuasi historiador, les sé decir. Así que vamos a hablar un poco de él. Vamos a abordar algunas temáticas también que por ahí superan un poco lo que es el marco folclórico del programa, pero que nos gusta jugar a este tipo de excesos. Y algunas cosas más que no voy a contar todavía. Por supuesto, las nostalgias de Santiago, el segmento con la música del litoral de Argentina y Latinoamérica con Blas va a suceder. Y ¿qué más que puedan ustedes comentar? ¿Con qué temas han venido bueno, pensando. Temas hay de todo. Estamos en el mes del Día de la Bandera, todo eso. Se viene su cumpleaños. Claro, ¿no? Ya, por eso. El Día del Padre. Viene el Día del Padre, sí, cierto. Se viene el Día del Padre. Y falta muy poquito, así que ya viendo que andan todas las chicas, los chicos ahí por los negocios. A ver, viendo los precios. Qué feo. Qué feo que lo único que suceda cuando se celebra un día, lo único que se piensa es en el regalo. Sí. El regalo que compra el dinero. Está mal. Está muy mal. Don Chico, pero usted debería decir, no, jugate, hay que gastar algo. No. Por favor, lo que menos. No, yo no quiero que gasten los chicos, que la juventud tiene otras cosas para hacer, que gasten para ellos. Y lo vamos a hacer guitarrear este fin de semana de vuelta, ¿eh? Y bueno. Se viene con todas las voces quichuas con una versión, ¡fua! Versión 2011 le vamos a llamar. Estamos preparando a ver cómo sale. Sí. Me salgo de la vaina otra vez, don Chigu. Sí, bueno, para contarles que hay una nueva incorporación en las voces quichuas. Hay juventud que se arrima, la juventud sabe que tiene mucha fuerza, eso lo dije siempre. ¿Y qué juventud? Lo dije siempre y bueno. ¿Cuándo van a venir a tocar a la radio? Ya van a estar por acá. Tomás está precalentando, don Chigu, claro. No quiere todavía decir nada. Ay, no sabe cómo me exaspera hablar de las voces quichuas que se vienen. Tipo vivo, dice don Chigu, tipo vivo. Nació el 20 de junio, el día anterior es el Día del Padre, así que no digo que ya lo vayan saludando, pero por ahí a dejar algún mensaje a lo largo de, por ejemplo, el domingo que viene de 12 a 14, que se repita este programa. En una de esas ya estás enviando algún mensajito ahí en la red social y por lo menos lo recibimos, ¿eh? Saludando. Exacto. Bueno, hacemos la dedicatoria pertinente. Le voy a dedicar, hoy me toca a mí primero, ¿no? Sí. Hasta que llegue Blas voy dedicando a todos los músicos colegas, porque hoy es el día, se presta para estar mateando, y en vez de estar haciendo otra cosa, está lindo para meter los dedos en las cuerdas, en el bandoneón, el acordeón. ¿Y los que tocan ensayar, flauta traversa? Ensayar, y bueno, y es un día lindo para probar las gargantas también. También, pulmones. Claro, sí. Qué lindo, un bandoneoncito. Dedico a todos los músicos, a todos los que tocan un instrumento. A todos los que tocan un instrumento. Muchísimos instrumentos. Muy bien. Y sí, que hay de todo. Bueno. Pensaba en la bata, cómo me gusta la batería. Batería, el bajo. Bueno, ahora me parece que me toca a mí, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, yo le dedico para todos los que han dejado de fumar. ¡Ah, qué buena dedicatoria! ¿Qué? Salió la ley, ¿eh? Muy bien, doña Lidia. El gobierno nacional acaba de promulgar la ley antitabaco. Muy bien, doña Lidia. ¿Por qué mirando para la parte técnica? No. ¿Por qué la mirada fue muy así? Muy bueno, a los chicos. No, a los que dejaron, y los que no dejaron pueden seguir, por supuesto, fumando. Claro, la idea de esta dedicatoria es promover que dejen el pucho. Exactamente. ¿Sí? Que hace mal. Entonces la dedicatoria es a todos los que y tendrían decidieron que empezar, dejar. Exactamente. La verdad, tengo un par de amigos. A cantar, porque a nosotros lo que buscamos de trabajar con la garganta o con la voz, no nos dejan fumar. Y es una que no hay que fumar. No es lo ideal. Yo pero me bueno. salvé, pues no fumé. Nunca, ¿no? No, nunca. Nunca una, ¿cómo se dice? Una pitada, una pitadita una nunca. Pitadita, yo me olvidé sí, de la jerga cuando ya. Cuando era joven. Cuando sí. Fumó en su tiempo. Cuando chango. Era chico, digamos, joven soy ahora. ¿Qué fumaba? ¿Había? Ah. ¿Qué fumaba, don Chivo? Bueno, no, y había. Cigarrillos. Había cigarro en chala. Claro. No te va a decir la marca. Claro. ¿No? ¿Cigarrita en chala? ¿Eso pum para arriba, no? No, por favor. No, dice. ¿Quién sabe lo que fumaba, no? Chango, se hace ahora. El educadito. Doña Lidia, no, nunca el pucho. A veces sí. ¿Ah, sí? ¿Qué no? A veces sí. Por eso está dedicando a los que dejaron. Se ve que dejó también. Sí que dejó. Dejé. Cuando yo dejé. Hace añares. En el año 97 hemos dejado de fumar. Más de uno. Nos hemos asustado de nunca más un pucho en casa, nunca más un pucho en casa. Sí, Karina, te escucho. Un beso y saludos a tus papis. El regalo para un padre son los hijos, dijo. ¿Quién anda? Juan Mancilla. Juancito, un abrazo. Está escuchando el programa. Un abrazo grande para Juancito. Doble saludo del miércoles pasado y de hoy que ya está atento escuchando Raíces de mi Tierra. Seguramente a esta hora está trabajando. Qué grande, sí, Juancito Mancilla. Gracias, padre. Arranca el programa entonces, 15 de junio. Ya nos fuimos a las 2:20 de la tarde. Programón, ni se te ocurra irte, ¿eh?

deben de ubicarlo, seguramente. Sí, cómo no. Santiago Feliú está presentándose, estuvo presentándose ya por Capital Federal, estuvo en Lomas de Zamora la semana pasada, y este próximo miércoles 22 va a estar a las 20 horas en La Plata, en el auditorio del pasaje Dardo Rocha, con 30 pesos la entrada. A ver, acá me están dejando los puntos de venta. Bueno, ¿tenés un celular para ubicar a la gente que está ofreciendo entradas para ver en La Plata a Santiago Feliú? El teléfono es 1559 70, o me perdí, 1559 70. No, está faltando un número, mi querido José Bonavita. Si estás escuchando, José Bonavita, que es prensa de Santiago Feliú, nos estás dando mal el celular, le está faltando un número. En todo caso, será 115-597-0895. Puede que sea en ese caso. 115-597-0895. Se viene otra presentación de Santiago en La Plata para el miércoles 22 a las 20 horas en el auditorio del pasaje Dardo Rocha. Y vamos a dar la bienvenida que corresponde al compañero Blas Martínez Riera. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Bien. Acá recién llegado. Saludos a la municipalidad de Avellaneda. Que, ¿por qué? ¿Eh? Y cortan toda la avenida cortando los árboles, déjate. Bueno, desde esta mañana hay cortes en Avellaneda. Sí, hace una semana que están, ¿eh? ¿Sí? Pero lo hacen en el horario que no lo tienen que hacer. Pero eso es porque los muchachos que laburan. Quieren laburar esta hora también. No, no, el horario de la gente que mueve esos camiones que tienen que acarrear los árboles. ¿Y esa la mañana, es de 13? Papi. No, ojalá. Es de 13 a 16. Ay, porque bancársela. Yo cuando me voy acá siempre viajo con un amigo del barrio que labura ahí. O sea, cortaron por eso la. Claro, van ¿qué cortando. ¿Qué parte cortaron de Avellaneda? Cortan no todo allá, cortaron. Ponerle de Mitre del colegio de la 22, del mil, al mil y pico. Al hasta 2000. Acá está. 2000 y pico, un poco es eso. Más allá. 2000 y pico, perdón. Hasta al 5000. Sí, ¿no? Al 4500. 5.000 estamos acá, de Mitre. 4.000 y pico, ponele. Pero ya que te corten 5 cuadras es mucho. Y más y en sí. Esa zona donde no hay paralelas. Claro, para tenés, que abrirte, un montón para llegar a la radio. Sí, pero bueno, llegamos aquí. Saludos igual a la Municipalidad de Avellaneda. Un abrazo grande a los muchachos. Y sí, sí. Como era el de Cultura, todavía me debe unos bailes acá que nunca me pagó. Pero bueno, un abrazo enorme, ¿eh? No, abrazo. Cari, total, si vos no tenés nada que ver. No, sí, puedo llegar a tener que ver. Bueno, y si tenés. Y de golpe, entonces me hago amigo. O en todo caso, intentarlo, claro. Repanqueque el flaco. No, pero bueno, bien, Karina, bien contento en estos días. Este es un típico día especial para escuchar radio. Sí, ideal, sí, eso justo decíamos. Lo que decía. Los mates de Lidia. Sí, y hablando de todo eso, ¿vos sabés una cosa? No. Empezamos tan así como boom para arriba el programa, sí, todo tipo revolucionario, toda cosa dedicada. Me recontro olvidé de mi dedicatoria, solamente la de papá y mamá, y nos faltó lo de Euge. Nah, Euge, Euge siempre. Perdón. Bueno, ahora y ahora tres, llegó tu momento. Cuatro. Bueno, dale, Blas. Dale, que tenemos nota enseguidita. ¿Yo? No, sí, bueno. Sí. No, sí. Tu dedicatoria. Sí, yo Cari, sé que bueno, estás. No, yo se lo voy a dedicar a toda la gente que le gusta ir a ver recitales en vivo, ¿eh? Porque vengo justo de hacer una cosa. Ah, muy claro. Bien, muy bien. ¿Eh? Onda invitación. Onda invitación, lleno, que el domingo estamos en la feria. El domingo que viene la feria de Mataderos, che, sí, que no llueve. Yo estoy el domingo. Llueve, no, toco madera y vivo, ¿eh? Sí, yo no, es verdad. Nosotros estamos el domingo y el lunes está Pedro Aznar, así que un claro, honor poder compartir. Feriado. Me gusta cuando se mezcla. Qué grosso. Pedrito Aznar va a estar también en la feria. Él el lunes, nosotros el. Recién te codeaste con él. Estuvimos hablando un poquito. Sí, sí, porque hay que ir a poner el gancho. Cosas claro. No, acá no hay que explicar mucho. Contraté, claro. Decir la verdad, ¿lo viste de cerquita? Claro. ¿O hablaste con él? No, estábamos ahí en la misma hall esperando. No, flaco, es un flaco re humilde, ¿no es? Así un sí, mega star, ¿viste? Que muy vive. Bien, Blas, sí, muy bien. Una remerita, anda. Es de los que nos gusta. Este. Pedrito Aznar, sí, mándamelo un saludito si te lo cruzas de nuevo. Le digo, se lo voy a comentar, se lo voy a transmitir, ¿eh? Dale. Bueno, entonces para los que les gusta ir a recitales en vivo y al aire libre. Sobre todo si es de Blas Martínez Riera Grupo. Y si es así, estás cada vez más parecido a Ernesto, Blas. Yo te veo, de recién te vi llegar y digo, ¿quién es? ¿Es Blas? No te gustó nada, ¿no? No. Ay, mi amor. Muñeco. Ups, no. Ahora es una derecha. Vos, no. Vos también te persigue la muchachada. ¿Pero qué querés que haga? La policía. Pues si yo tenía antes así el pelo. Yo te conocí con la colita, con el pelo largo, quiero decir. Naked con el largo. Sí. Bueno, pero eran otras épocas, ¿qué? ¿Querés que contemos las cosas? ¿Qué? No trabajabas así en el. ¿Qué vamos a contar? Era con los gaitas. No, esas cosas no. Está deliberando. No, pero no. ¿Por qué me estás dando duro y parejo? Me estás dando duro y parejo, me estás comparando con Arnente. Ah, no te gusta que te compare con tu gemelo, entonces te la agarrás con un trabajo mío que nada tenía, que me van a empezar a pensar que prostituía mi cuerpo. No, no, no, jamás de eso. ¿Cómo va a pensar usted eso? Claro, la voz puede ser, pero jamás el cuerpo. No, está bien. ¿Y el tuyo, Cari? ¿El tuyo quién? Ah, mi dedicatoria. Y la de Uge. Eso, vamos a pedirle a Uge. Euge. No, nos obliga a vocalizar tu nombre. Euge Santorum. A los gasistas. Chupate esa mandarina. Claro, los gasistas. Gas. ¿Por qué? Me encantó. Pero está bien. Yo lo cuento. Me está contando, ¿eh? Muy bien. Euge esta dice... Esta es época de que el gasista visite el domicilio, sí, para controlar. Me parece muy bien. Está ayer muy bien. Tuvo visita de gasista... Service de gasista, Eugenia, en la casa, y le dio un montón de consejos, le pareció recopado el gasista. ¿Le sacaste el nombre? Era un muchacho grande, Oscar se llama el gasista. Va para nombrarlo, ¿no? Claro. Buenísimo. A los gasistas, dijo en nombre de Oscar, justamente Uge Santorum, su dedicatoria. Mi dedicatoria tiene que ver con la revolución. No podía yo ser pertinente. Claro. Tiene que ver con todo aquel y aquella que hace de la revolución un pequeño acto diario. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, obvio. École, vale. Perfecto, claro, ahí. Sí. Bueno, y dicho esto, ya empezó la rueda de mate, ya hemos dicho todo lo que corresponde a la apertura del programa, apertura que ya hemos hecho, pero ahora estamos en un segundo bloque y creo que se viene Chacarera. Sí, venga, dale. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos, hoy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, calladas sombras que pasan, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre, de contarte lo mucho que te he añorado. La mía, hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacareras. Un bailar de chacareras bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayo. Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río, en la sala de un ochogo pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre, de contarte lo mucho que te añorado. Querido cordobés Gustavo Chacarreta, desde su último material recientemente lanzado, Esperanzando, de Marcelo Ferreira y Onofre Paz. Clásico chacarera para mi vuelta. Si estás cansada de escuchar un disco atrás de otro y la música siempre es la misma. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle, y arriero por la mañana y lustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Renovate. Algarrobo milenario, en el monte se abre el cantar, en escuchar Raíces de mi Tierra. Por elección, seguimos creciendo. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi Tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Fuere la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Imaginariamente estaba allá en una mañana, de esas mañanas provincianas donde sale el sol y las sombras son más grandes que al mediodía. Y me acordaba de mis tiempos de chico, cuando un niño, ¿qué puede hacer? Levantar la cabeza. Cuando está durmiendo se despierta, cuando el quebrajear de la leña de tu mamá, o el pegar un hachazo en un tronco de tu tata. ¿Qué podía escuchar ese chico esas cosas, no? Y aprender por qué viene el día, ese día de mañana tan lindo, cuando el sol empieza a colorear y a levantarse del naciente. Parece que fuera otro mundo, ¿no? Los chicos no entendíamos mucho, y al rato, levantándonos del catre, cuando mi mamá nos hacía lavar la manito, la cara, incluso nos peinaba a los más chiquitos y nos llevaba para la mesa, donde ya el mate cocido estaba medio enfriándose, porque como nos daba ella bien calentito, decía, el más chico se puede quemar. Ustedes vayan tomando, pero para el chiquito vamos a dejar que se enfríe un poco más. Esas cosas se me vinieron a la mente a la mañana tempranito. Será porque vivo pensando en mi provincia, en mi pago, en mi niñez de chiquito, cuando a las mañanas, mientras tomaba el mate cocido con un pedazo de tortilla que había quedado del día anterior, escuchaba balar los cabritos en el corral, balar los corderos y, por qué no, a lo lejos, el relincho de un caballo que estaba en el cerco, y miraba por la picada las tranqueras a donde se veía el animal a lo mejor que quería salir o llamar a su dueño, porque era la costumbre de que a la mañana tendrían que buscarlo para darle el debido alimento, porque hasta los animales allá son cuidados de una manera, no todos. Algunos se mantienen en los campos, en los cercos. A lo mejor hay otros que son más ariscos, no se dejan agarrar. Y hay otros que te avisan para que lo traigas a la casa, a lo mejor darle el agua, ponerle el maíz en el morral. Usted va a decir, ¿qué es el morral? El morral es esa bolsita de lona o de cuero chico que justo se le pone al animal en la cabeza, o sea, la parte de abajo del hocico donde ellos tienen la boca, y ahí va cargado de maíz o de lo que usted desee darle a ese animal para que coma. Y parece mentira, pero ellos saben, como si fueran una persona, de lo que deben hacer. Y hasta cuando termina de comer y el morral no tiene nada, lo va a ver sacudir la cabeza y sacudir el morral como diciendo, mire a alguien para el lado donde estoy yo, que he terminado de comer y vengan a sacarme este morral que ya no tiene más nada. Cosas así, ¿no? En el pago se aprenden muchas y yo tendría mucho para contarles, para hablar con ustedes. Si usted es un conocedor del campo, a lo mejor desearía hablar conmigo lo mismo que yo, porque cuando me pongo a hablar del monte, de los caminos de tierra, se me hace que estoy recorriendo mi provincia. Yo soy un hombre nacido y criado en esos lugares. De grande vine a la ciudad, pero no porque me mandaron o me trajeron, sino para buscar trabajo, para ayudarle a mis queridos padres, a mi madre, que eran mayores y tenía esa obligación de que ellos podían seguir criando a los otros más chicos y yo, ¿por qué no tirarles una moneda como agradecimiento por haberme criado? Y muy agradecido estoy en la forma que me criaron con toda humildad. Por eso será, como digo siempre, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Mi canto sube en los montes, buscándolo al sol, pero en mi pecho se queda callado el dolor. No tengo dueño, que sola estoy. No tengo dueño, que sola estoy. La noche cuelga una estrella en el cañadón. La pena se hace salitre en mi corazón. No tengo dueño, que sola estoy. No tengo dueño, que sola estoy. En la espesura se apaga la luz del amor y en la chirilera mi caja vibró de emoción. No tengo dueño, que sola estoy. No tengo dueño, que sola estoy. Mi songo yo mientras me crece en el alma solita una flor. No tengo dueño, que sola estoy. No tengo dueño, que sola estoy. No tengo dueño, que sola estoy. No tengo dueño. sola, que sola estoy, que sola, que sola, que sola estoy, que sola, que sola, que sola. No tengo dueño, que sola estoy, dice. Que solo estoy es el título original de esta Vidala del Monte, Vidala del Monte, que tanto dice de la idiosincrasia del paisano, del campesino, como bien graficaba con sus palabras Don Shigu en este momento de introspección en cada programa. Mariné es ella, quien cantaba desde el disco No serás río, mi río, esta Vidala de Teresita Rossi con música de Yalo Leguizamón. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Raíces de mi Tierra. Profundiza. Porque siempre hay algo más. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Minutos para las 3 de la tarde y nos llena de orgullo. Tenemos el honor de presentar por primera vez a Juan Martín Guevara, hermano menor del Che. ¿Estás ahí, Juan Martín? Estoy acá. ¿Degustando algo rico? Estoy terminando, sí, ya terminé del postre, digamos. Me parece fantástico. He prometido darte tiempo para el último bocado comensal, como corresponde, y después llamarte. Estás en Rosario debido a este encuentro de la inauguración de una muestra fotográfica que se hace por allí para de alguna manera recapitular la infancia de Ernesto Guevara. Y queríamos charlar en este día, como lo han hecho varios medios, para profundizar un poco este deseo de hablar con alguien que lleva la misma sangre de la figura que tanto amamos en este programa, Juan Martín. Contanos un poco acerca de qué te tiene atareado allá en Rosario. Mirá, estamos acá. Esto empezó en el día de ayer y va a ser un par de días más. Entonces, en el día de ayer se inauguró en uno de los, en el Parque Independencia, que hay una foto familiar en la que es la primera foto que aparece Ernesto chiquitito en el brazo de los viejos. Entonces ahí comenzó, digamos, un homenaje allí. Y en el día de hoy lo que es una muestra fotográfica de distintas fotografías, algunas bastante poco conocidas, que en realidad lo que es la patada inicial del Centro de Estudios Latinoamericanos El Che, que es con el nombre de Che Guevara, sí. Y que va a ser una especie de museo, uno de los museos que hay en este momento en Argentina, que tienen que ver con la figura de Ernesto. Bien. Esto acompaña de alguna manera la presentación oficial del circuito cultural Los Caminos del Che, que si mal no recuerdo es, digamos, el hincapié principal por el cual empezaste a ser mediáticamente conocido, ¿verdad, Juan? Bueno, sí, en realidad los hermanos, y sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero los hermanos pasamos muchos años sin dar entrevistas y sin hablar sobre las cosas que la gente quizás pudiera interesarle, sí, de la vida de Ernesto. Y a partir de esto, de Los Caminos de Che, y a partir de la gente de Rosario, en el 14 de junio cuando el monumento, cuando vinieron con la estatua, después sí. Antarracia, Caraguacaí, también La Pastera, sí. Y a partir de la gente que dirigía cada una de esas cosas, bueno, fueron, digamos, muy persuasivos y poco a poco convenciéndome de que era... importante y necesario empezar a abrir el cofre, ¿no?, de los recuerdos. Claro. Ahora, ¿hubo un convencimiento personal o un impulso de la prensa o de tus amigos o de los mismos hermanos para empezar a inmiscuirse en, de algún modo, la historiografía de Ernesto? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad yo creo que es una cosa a dos puntas, ¿no? Por sí. un lado es la influencia de la gente que está alrededor, por otro lado la influencia de la sociedad también, por otro lado son convicciones personales que van haciendo que vos cambiando esa cerradez, ese callarte, y entonces vas a empezar a hablar, y además al empezar a hablar darte cuenta de la necesidad que la gente tiene de conocer, de la ausencia en particular de lo que en este tiempo hemos ido viendo, es la resistencia que hay, la dificultad que hay en Argentina de aceptar la argentinidad del Che. Uh-huh. Y uno de los objetivos de los caminos del Che es ese, ¿no? Claro, claro. Que la gente vaya entrando en el tema. Y por supuesto tratar de que la mayor cantidad de cosas de la vida, evidencias, documentos estén en manos profesionales, en museos, en donde la gente pueda llegar y en el caso del Centro de Estudios Latinoamericanos, donde la gente pueda participar. Juan Martín, ¿cuántos años tenías cuando Ernesto se fue de gira en su motocicleta? Esta primera famosa aventura con Antonio Granado. Mira, en realidad yo me acuerdo de una pregunta que me hicieron y de la respuesta que yo hice, que tiene que ver, yo lo que digo es que mi recuerdo con Ernesto es cuando llegaba, no cuando se iba. Ajá. Porque él pasaba la vida viajando. Claro. No, la de la motocicleta fue uno de los tantos viajes. Claro. Anteriormente había ido en bicicleta sin motor, después bicicleta con motor, después en los barcos petroleros, después... Ajá. Pero pasaba... Ernesto vivía viajando, vivía yéndose. Entonces para mí el recuerdo era cuando volvía. Claro, claro. Ahora, ¿cuántos años menos tenés? Yo tengo 15 años menos, yo nací en el 43 y en el 28. Y era en el 28, sí, claro. Así que yo ya tengo el recuerdo. ¿Cómo? Claro. No, yo no dije nada. No, lo que pasa es que tiene un lugar que es bastante ruido, entonces sí. Por ahí se confunde tu voz con la voz que puede haber otro. Entonces, mi recuerdo de Ernesto es cuando yo empiezo a tener 5, 6, 7 años y a tener, digamos, una relación de hermano menor. Claro. Pero de casi una especie de hermano padre, qué sé yo. Claro, una relación muy muy distinta a la de los hermanos de la misma edad, ¿no? Y cuando llegaba a la casa ya era médico, entonces ya venía con esa idea de emancipación y de tal vez de angustia por lo que veía en la tristeza y en la falta de recursos latinoamericanos que había, ¿no? ¿Esto se hablaba cuando él llegaba de viaje? Bueno, mira, en realidad él, la medicina fue algo que lo estudió, lo terminó, él dio una cantidad de materias en el año 52, era una cantidad muy grande de materias, yo no recuerdo ahora cuántas, pero eran muchas. Especialidad de alergia, ¿verdad? ¿Alergista? Sí, él estuvo trabajando en alergia en un instituto que era de un médico llamado Pisani. Sí. Realmente él, por más que haya hecho el juramento hipocrático, no le daba mucha bolilla a la medicina, no se la dio. Claro. No se la dio luego, no. Trabajó de médico en México un poquito porque es lo que consiguió, sí. Pero trabajó de fotógrafo, trabajó de lo que quiera. Entonces la medicina no era realmente el tema principal de él o el tema de conversación, en general era cosa política. Ajá. En mi casa el tema era político. Era un hombre político, verdaderamente. Era un estudioso, era un tipo, un investigador, era un tipo que nunca se quedaba con la última cosa y un escritor. Y en mi casa la vida política o la discusión política era una constante. Además no había una única manera de pensar en la casa. Entonces era bastante entretenido, digamos. O sea que estaba bueno a la hora de sentarse en la mesa y debatir un poco, porque los que seguimos más o menos la historia o el balance historiográfico que hay de Ernesto Guevara, hablan de un hombre con mucha personalidad, con mucho debate, con mucha oratoria, con un discurso muy claro, coherente. ¿Esto ya se percibía en la casa, en la familia? Bueno, mira, no se podía percibir el hecho de que los demás escucháramos con atención y escucháramos con respeto, porque ahí no había respeto ni por mi viejo ni por mi vieja. Es decir, ahí se discutía todo. O sea, que él podía poner su baza y los otros las otras, y cada uno con lo suyo, y después al domingo siguiente, o sea, el siguiente, claro, se volvía, claro, sobre el tema. Pero no es que nosotros lo escuchábamos, claro, a él como lo que él después fue, digamos. Claro, ¿no? No se podía imaginar a quien hoy es la figura del Che Guevara con el hermano del quien vos estás hablando. Es muy distinto el acercamiento, y seguro es muy distinto el contexto en el cual vos recordás a Ernesto Guevara. Pero ¿de dónde viene esa cuestión política tan arraigada? ¿De una mamá, sobre todo, ¿no? Según se dice, ¿de una mamá o de un papá que inculcaron mucho esta personalidad? Sí, la familia en general. Hay cosas que no se saben, por ejemplo, el marido de mi tía Carmen estuvo en las brigadas internacionales en España peleando por la República, era del Partido Comunista Argentino, la mujer también. Sí. Un tío Jorge, un tipo también, un tipo con una concepción muy, muy abierta. Mi vieja, bueno, en mi casa, mi vieja era bilingüe, mi vieja había estudiado en un colegio en el que sabía, era un colegio francés, entonces ella hablaba igual francés que español. Uh-huh. Y en mi casa se leían libros en francés, sobre todo Ernesto, que era que realmente hablaba francés. Sí. Y leían francés libros que no estaban traducidos al español. Claro. Entonces después también en mi casa había mucha circulación de los viejos republicanos españoles exiliados, y se discutía mucho sobre eso. Y ¿Qué oficio tenía tu mami, Juan? ¿Qué posición tenía? ¿Qué oficio? ¿Qué profesión? ¿O era madre de casa? Mi vieja, cuando ponía lo que ponía en los lugares donde preguntaban qué es lo que vos sos, era ama de casa. Pero mi vieja era una lectora. Había tres lectores en mi casa infernales, que eran Ernesto, mi hermana Celia y mi vieja. Era una máquina de leer los tres. Ajá. De leer, de estudiar, de investigar, de discutir, de lo que hace con la última palabra, ¿no? En general a todos mi viejo y mi vieja, a todos nos metieron en la cabeza eso, de que había que saber, de que nunca hablar del divino botón, digamos. Claro, ¿no? Claro. Con argumentos siempre. O sea, con argumentos, con fundamentación. Fomentar la lectura era un acto diario en la familia. Sí, la lectura y la interpretación de las cosas del mundo, de las cosas. Sí, se hablaba de todo, realmente de todo. Imagínate que era una época en que en el mundo, o sea, era la posguerra, estaba la guerra de Vietnam, en aquel momento con los franceses, después ya más adelante con los americanos. Sí. Se hablaba de todo, del peronismo. No había cosa de la que no se hablara. Además, era un contexto, ¿no? Como para hablar de esas cosas. Estamos hablando del 50. Del 40 y pico, además. Así es. Juan Martín, hay una epopeya periodística respecto a la real fecha de nacimiento de tu hermano. ¿Cuál es? 14 de junio de 1928, como dicen la mayoría de las bibliografías, ¿es así? Mira, a mí el otro día me hicieron una pregunta exactamente la que vos me estás haciendo. Sí, porque hay toda una epopeya con eso. Había tres biografías, sí. Y le dije que sí, que yo conocía por lo menos a tres de esa biografía. Sí. ¡Ay! Perdimos el contacto con Juan Martín Guevara. Vamos a ver si podemos retomarlo, pero hagamos... Ahí está, estamos viendo desde la producción, porque si no... íbamos a ver la forma de adelantar la pausa de la radio y después retomar el contacto. Estamos hablando, para los que recién se enganchan con el programa, con Juan Martín Guevara, hermano menor de Ernesto. La primera vez que tenemos este contacto, a mí se me están cayendo las medias debido a eso. Ahora sí, Juan Martín, te hemos recuperado. Sí, mira, te estaba comentando que en el tema del día de nacimiento... yo le, en una pregunta que me hicieron, le pregunté a la chica que me preguntaba esto, si ella creía en la astrología. Entonces, no, yo no creo en la astrología. Digo, bueno, entonces lo mismo, 14 de mayo, 14 de junio. Claro, vamos a tomarlo como el 14 de junio, que es donde está anotado. ¿Qué tal? Y no vamos a entrar en una discusión, que ¿para qué? Porque si... Al cohete, en realidad. Caso, ahora... Si, claro. Si vos me preguntás, si me decís, si es seguro, y viste cómo es... Hay que hacerle caso no, a la mamá. Nadie puede saberlo, yo no puedo saberlo. No. Pero me parece que no es lo más importante. Claro. En todo caso será hermano, importante de dónde nació. Roberto nació el 18 de mayo. Sí. Y yo nací el 18 de mayo. Ajá. Y nosotros dos decimos que hubiera sido realmente una puntería barba de la vieja... Una puntería bárbara, sí. Entonces es verdad, Juan, estás ahí, ¿no? Otra vez hemos perdido a Juan. Lo que pasa, quiero contarles, está en Rosario debido a este centro latinoamericano en homenaje al Che Guevara, en una muestra fotográfica que se inaugura también hoy en Rosario, está rodeadísimo de gente. Tener este contacto nosotros es virtuoso realmente y estamos intentando por tercera vez contactar la línea. Vamos a lograrlo para poder hacer el cierre con él. Para este programa es un honor, como les decía hace unos instantes, tomar este contacto por primera vez porque Ernesto Guevara es para este programa y para quien les habla una figura emblemática, anacrónica y sobre todo ejemplar. Otra vez Juan Martín, ahí estamos nuevamente, estoy escuchando por lo menos el audio de la toma del celular, así que estamos en contacto nuevamente. Hablábamos de que está bien, estoy absolutamente de acuerdo con que no importa la fecha, lo importante es que él también decía, soy argentino, pero sobre todo soy latinoamericano, y que nació en 1928, y creo que nos quedamos con tu respuesta, que también es autorizada, Juan. Actualmente, ¿en dónde imaginas ubicada la figura de Ernesto Guevara? Digo, respondiendo a qué paradigmas. Juan, ¿me escuchás? Sí, ¿a dónde ubicada? ¿A dónde imaginas ubicada la figura humanista de tu hermano en el hoy por hoy? Digo políticamente, digo humanamente, digo a favor de algo, en contra de algo. ¿Cómo lo imaginas? Mira, yo... Una de las cosas que insisto es en que la imagen que se tiene, la imagen del guerrero, el guerrillero heroico, etcétera, yo creo que la imagen verdadera y profunda de él es la del pensador, la del filósofo, la del sociólogo, el luchador social, la del constructor, la del constructor social. Entonces hay una enorme cantidad de cosas escritas y de discursos y de cosas que no son solamente hechos y por supuesto no nada más que la lucha guerrillera claro. O la guerra o las armas totalmente que de lo acuerdo. Definen, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es eso y creo que los museos tienen mucho que ver con eso, es decir, difundir el pensamiento. Exactamente. Y más adelante, bueno, que la juventud, que la gente, que cada uno que tenga su inquietud vaya tomando y vaya abrevando en los lugares donde existe esa posibilidad y vaya viendo lo que realmente cree mejor del pensamiento de Ernesto. Perfecto. Yo creo, hay una cosa, yo decía, si desde el año 59-60 sí. Él ya es un personaje conocido y sigue cada vez más, evidentemente hay cosas en el mundo que están presentes en cuanto a las cosas por las que él pensó, hizo, luchó. Entonces, creo que esto va a subir, lugares en el mundo entero, en la Argentina es donde queremos nosotros que esté, pero lugares en el mundo entero, y en Cuba no hay ninguna duda que está. Sin ninguna duda. Y respecto a que los restos que se encontraron después de 30 años en Bolivia, están en Cuba, ¿verdad, esos restos? Sí, están en Cuba desde el año... ¿Y qué opinas de que no estén en algún lugar de Argentina? Mira, esto es una cosa que en un momento determinado, cuando los ubicaron, de alguna manera se contactaron con nosotros, y todos estuvimos de acuerdo que el lugar lógico, hasta tanto las cosas sean de otra manera, claro. Es en aquel lugar. En Cuba. Donde tiene tanto respeto. En Santa Clara, ¿verdad? En Santa Clara, en un lugar que... se llaman el Memorial de Santa Clara, en donde están también los cuerpos de otros compañeros de él, claro. Tanto cubanos como pues de Cuba, digamos, no solamente cubanos, ¿no? De Cuba como los de Congo o como los de Bolivia, ¿no? Bien, bien. Así que es allí donde están los restos de él y ahí donde están los restos de otros compañeros, que algunos que murieron y bueno, y los que van muriendo también están esperando para ir a ese memorial. Juan Martín Guevara, con él estamos hablando, estamos tratando de rescatar en esta conversa la parte humanista, sensible, certera y coherente de Ernesto Che Guevara, más conocido como el guerrillero heroico, pero como recién decías, tratando de traspasar esa vida de soldado, esa vida de guerrillero que ha tenido, porque la revolución hoy ya no es armada, sino que tiene que ver con los pensamientos, con la coherencia, con la transparencia de principios, de poder llevar a cabo lo que se piensa con lo que se dice. Creo que este es uno de los vértices que hay que considerar para que se siga hablando de tu hermano. Juan Martín, para mí un honor estar hablando contigo y de seguir en contacto, agradezco a la producción y a Dios, en serio te lo digo, con mucha admiración por estar hablando con vos. Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos y mando un saludo a todos los que están escuchando. Y la verdad que sí, que para mí es un gusto poder contestar tus preguntas y un agradecimiento muy grande para vos. Bueno, una muy gran bienvenida ahí en Rosario. Te espera mucho trabajo. ¿Cuándo estás retornando a Buenos Aires? No, mañana mismo. Mañana mismo. Ya mañana pasado estaremos en contacto y seguramente te veo en próximos días. Te mando un beso grande y saludos. Gracias, Juan Martín. Hasta luego. Desde Rosario, entonces, el contacto con el hermano menor de Ernesto Che Guevara, Juan Martín Guevara, por su pensamiento, por su coherencia. De esta manera cerramos la primera hora de Raíces Hay Más, hasta las 4. Raíces de mi tierra entona canciones que entendemos todos. Ay, de mí siempre así, muriéndome por verte, pero es que tengo para quererte, mi vida. Que nos involucran. Venas maduras que van removiendo la herida. Tranquilos no han de vivir, gobierno genocida. En estas coplas me voy, ritmo de chacarera. Espero que llegue a vos esta luz compañera. Raíces es aguachipepe, aguachipepe, camarán, aguachipepe. Latinoamérica. FM La Tecno 88.3. FM La Tecno 88.3. Avellaneda. La radio UTN. Al sur de Babilón. De lunes a viernes, de 17 a 19. El segmento joven de La Tecno. Al sur de Babilón. De lunes a viernes, de 17 a 19. Al sur de Babilonia. Mi Berretín. Los miércoles a las 19. Mi Berretín. Con Javier Muño y Jorge Alberto González. Buenas noches, aquí estamos de nuevo. Javier Muño los habla. Esto es Mi Berretín. Y Jorge, buenas noches. Buenas noches, Javier. Me acompaña como siempre el periodista Jorge Alberto González. Bueno, y Jorge, vos sabés que tengo el enorme placer, y creo que a esta altura un privilegio, de tener en línea a la señora Nelly Omar. No te privás de nada. Buenas noches, Nelly. Buenas noches, pero el privilegio realmente lo tengo yo, y es un placer que me hayan llamado, yo siempre estoy dispuesta, sobre todo... Los miércoles a las 19, Mi Berretín, con Javier Muño y Jorge Alberto González. El Temblor, martes y jueves de 14 a 16. El Temblor es un programa de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores que va acá en el aire de La Tecno todos los martes, todos los jueves de 14 a 16 horas. Habla de empresas recuperadas, de trabajo autogestionado, de trabajo y, por supuesto, como es el programa de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, de toda la... El Temblor, el programa de las cooperativas, con Javier López. Martes y jueves de 14 a 16. Música de Negros, miércoles y jueves de 21 a 23. Bueno, tenemos en nuestra sección ¿Qué hay de nuevo viejo? Tenemos un... es casi como un estrenito para la radio, supongo yo, a cargo de Horacito. Sí, sí, que es Diego Fetente haciendo Entropía. Bueno, entonces... La noche arranca con jazz. Para Música de Negros. Soul, jazz, funk. Música de Negros, miércoles y jueves, de 21 a 23. En la Tecno. UNDAB. Viernes, 14 horas. UNDAB. La Universidad Nacional de Avellaneda. En la Tecno. UNDAB. Con Mario Giorgi. Viernes, 14 horas. UNDAB. FM La Tecno, 88.3. FM La Tecno. UTN. FM La Tecno, 88.3 UTN, desde la Universidad Tecnológica para Avellaneda. FM La Tecno, 88.3. Cuando sientas que no hay nada más para decir, porque tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Cuando pienses que todo es lo mismo, Raíces de mi tierra. Simplemente otra mirada. Lando, zambalando, Tres de la tarde con 11 minutos, la temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 94%. El final para las escondidas, Macri declaró por la UCEP. Luego de postergar en tres ocasiones su indagatoria, el jefe de gobierno porteño se presentó a declarar y afirmó ser ajeno a las imputaciones por maltrato y amenazas a indigentes en situación de calle. Sostuvo además que la disolución de la Unidad de Control de Espacio Público no estuvo vinculada con las denuncias, sino con una reforma organizativa en su gobierno. Acerca de Malvinas, Cameron rechazó negociar la soberanía. Frente al Parlamento, el primer ministro ratificó la postura de no discutir el tema con la Argentina. Mientras las islas quieran ser territorio soberano británico, deben seguir siendo territorio soberano británico, sostuvo Cameron. El lunes, la presidenta Cristina Kirchner le reclamó al titular de la ONU, Ban Ki-moon, que Inglaterra acepte la resolución 2065 de Naciones Unidas en el sentido de sentarse en la mesa de negociaciones. Santa Cruz, los docentes analizarán el aumento por decreto de Peralta. Los trabajadores de la educación en huelga rechazaron a priori la suba del 25% que anoche decretó sobre sus sueldos el gobernador Daniel Peralta, pero anticiparon que resolverán esta tarde si siguen o no el paro y las movilizaciones que mantienen desde hace 50 días en reclamo de un incremento que duplica el porcentaje decidido por el Ejecutivo Provincial. Las 3 de la tarde con 13 minutos, la temperatura aquí en Buenos Aires 15 grados, humedad 94% con cielo parcialmente nublado. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Soy corazón de Chilalota, payo en la tierra dura. Cábame y vas a encontrarme botija, quisqui dulzura. De Baleando y a la Yanga de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrás lo que ando y queriendo. De quemar los engaños y han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maipichita. Chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Sacarle sus mieles al árbol lo golpean tanto, a mí me golpean las penas, será por eso que canto. ¿A dónde esconde tus mieles, mieles que busco y que no hallo? Quiero ser dueño del hacha, morir peleando en tu tallo. Me voy con mi guitarra, total camino me sobra. Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra. Chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Ay, me recontra gusta. Que vengan, muchachos, que están acá conmigo, que aguantan mi emoción, acá mi claro. Estoy hoy que me salgo de la vaina, que agrandada como alpargata de pobres. Claro. ¿Algo así, che? Ah, qué lindo. Y ya está Javier Peñoniori con nosotros. ¿Puedo pedir un aplauso? Que estoy recontenta. Sí, sí. Ya está con nosotros. Estoy contenta, Cari, pero estáme 300 pesos que necesito comprar una cosa ahora cuando salgo acá. Ahí pediste plata y me amargaste el día. Sí, ya. ¿Está contenta? Euge ya me va a prestar 300. ¿Te va a prestar 300? Muy bien. Sí. Mira bien, cómo te mira. Bien, sí. Primero, se antes... fue todo en el gasista, ¿no, Euge? Ah, devolver es como efectivo, sí. Tenés que devolver con intereses, claro, chamigo. No, claro. El doble, claro. Bueno, antes de desanunciar el tema que ya viene Blas con su momento, quiero leer por acá Ana Torrent. La gente de Más Vale Tarde, el programa de nuestro asistente de producción, dice felicitaciones, qué producción de primera. Nos felicitan por el contacto con Juan Martín Guevara. Hola amigos, día nublado y frío, especial para sintonizar raíces, programazo el de hoy, cafecito de por medio, me acompañan como todos los miércoles, besos y abrazos a todos, dice Graciela Muñoz de La Pampa. Y agrega para doña Lidia esto: ojalá muchos escucharan su dedicatoria y la pusieran en práctica. Muy bien, gracias. Porque su dedicatoria, gracias, era para los que decidieron dejar de fumar. Ahí está. Exactamente. Muy bien. Sí, sí, sí. Ojalá que haya varios que la pongan en práctica. Y acá miramos de reojo. Noelia Ivani es gracias. Nunca había escuchado a un hermano de Ernesto. Es muy fuerte. Sí, no te imaginas lo fuerte que fue para acá. Noelia, otra guevarista empedernida, como quien les habla. Recién escuchamos a Carlos Cabral del disco Estados del Alma de Sixto Palavecino y Felipe Corpos, con acompañamiento de Rally Barrio Nuevo y Cristian Mono Vanegas, por eso salió tan linda la chacarera, la ñaupa, ñaupa. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica. por Blas Martínez Riera. Momento del maestro más chiquito. Así es, Karina. No, no, por favor, me queda grande eso. Bueno. Mira, hoy te hemos traído un bloque de esos que te gustan a vos, Karina. Sí, yo porque te quiero, te digo así. Ah, ya lo sé. Sos mi amigo. Claro que sí. Trajimos a, bueno, en primera instancia Jairo, acompañado con Raúl Barbosa. Oh, mamá. Siempre que tenga que ver. Sí. Raúl Barbosa es un acordeonista que ha acompañado a Dios y a María Santísima por su gran capacidad. No, lo digo en el buen sentido. Sí, obvio. Raúl sí. Es uno de los acordeonistas más capaces. Sí. De, por su capacidad y por el manejo de la improvisación, básicamente, viene claro. Por ahí, ¿entendés? O sea, agarra el voleo, lo que vos le pasás, o más o menos le mostrás la estructura y el tipo ya la te saca. Y queda algo prolijo, bien, no es claro. Que hizo así nomás. Te digo más, déjame mi viejo agregar. Ya me decía, que me decía, hablaba de sí. Que Barbosa era uno de los más rápidos para, gracias para a vos, improvisar. Gracias a vos, escuché una chacarera por Raúl Barbosa hace claro. ¿Te acordás que traje? Sí. Sí, que no se me viene el título ahora porque mi cabeza tampoco, es música. Pero, ¿la sí. Vieja puede ser? ¿La vieja sí, era? La vieja parece vieja que era. Sí. Gracias lo tengo a vos en un lo escuché. Un discazo de Barbosa que es un... En su época en el sello Bueno Microfón, que hoy en día está todo en Universal, sí. Editó La Historia, volumen 1 es. Mm. La Historia del Folclore, volumen 1, y ahí está ese tema de Barbosa. Es una muy buena elección que hizo Hugo Casas, ese material. Sí, o sea, sacó cosas muy raras de Barbosa en ese disco, porque casi siempre se sacan los chamamés. Que claro, se lo temas en ese sacó inéditos. Chacarera, hay un tema de Troilo, no me viene ahora el título. A no, mí me bastante. Gusta ese tipo de producciones. Raúl era así, lo que pasa es que a Raúl pagó caro el precio de hacer esas cosas en su época. Caro en el sentido que después... Sí. En el sentido que después por eso se tuvo que ir. Mirá. Porque nadie le daba laburo porque el chamamecero cuadradito como dado. École. No, que está loco, que bueno. Típica, ¿no? Tal ahora cual. Hoy en día son más de uno de esos tarambanitas, van y pagan la entrada para hablar a la trastienda. Tal cual. Así que, ¿viste? ¿Cómo es la gente? Sí, bueno, volviendo al otro, lo que él acompañó a Jairo en este tema que es ultra conocido, que es Caballo Loco, sí. En primera instancia. Y luego vamos a escuchar una de las versiones de La Topada, que es un chamamé conocidísimo, ¡fua! Que es de Abelino Flores. Sí. Para quien no lo ubica, Abelino Flores es el padre de Rudy Nini Flores. Sí, señor. Porque hay mucha generación, hay que cada tanto pegarle una refrescada, porque eso. Hay generaciones que se hicieron fanas de Rudy Nini. Claro. Pero ellos ya vienen de Abelino. De antes, han grabado con Vera Lucero. Muy bien, o sea, Blas. Vera Lucero, el conjunto... De, Vera Lucero, donde era... Lucero es Miqueri, en realidad el nombre artístico, Salvador Miqueri. No se sabía eso. Mira. Eustaquio Vera era Eustaquio Vera y bueno, y también ahí acompañaban en los teclados Abelino Flores. Después cuando Abelino Flores hace su conjunto con Salvador Miqueri, entran Rudy Nini, Rudy en la guitarra y Nini en el acordeón. Sí. Grabaron muchos discos. Después sí, después yo los subí. Claro, no sí. Es que ellos nacieron siendo Rudy Nini. Claro, venían de su papá también. Como lo hemos hecho casi la mayoría, ¿no? Cole, así sí. Que bueno, volviendo a eso, interpretado por Blasito Martínez Riera la versión. ¿Por qué la traje? Porque mirando en ahí en Wikipedia, en todo esto que está en internet, que a veces me sirve de utilidad, sí. Encontré que la versión más elogiada de ese tema era la de Blasito. Yo sin saberlo, mirá vos. La no, Topada. No tenía ni idea. Sí, encontré comentarios de Dino Saluzzi, estamos hablando de que es un tema que toca solo de bandoneón, Blasito. ¡Fua! Entonces, bueno. Dino Saluzzi, de Mederos, que yo ya tenía esa referencia por un músico amigo, y de los bandoneonistas, obviamente, de la región, que también, obviamente, ¿no? De y del mismo Abelino Flores, Muy bueno. Que por ahí no es tan ¿quién radial. ¿De quién es La Topada? Es de Abelino Flores. Es de Abelino. Se hizo conocido, primeramente lo grabó Tránsito Cocomarola el tema, ¿no? Que ahí inclusive tocan los dos, Coco Marola con el dueño del tema, que era Abelino Flores. Sí. Después se convirtió como el caballito de batalla de Abelino Flores y no lo dejó de tocar nunca. No lo dejó más, claro. Bueno, Blasito se lo grabó y hizo una versión muy, muy, muy, muy interesante a nivel técnica. Sí, criticada después de expresión, muy bien. Criticada muy bien. Muy bien por el Chango colega, también ¿no? Siempre me habla de ese tema, el Chango Espacio, que bueno, mucho. Claro, criticada por sus colegas, exactamente. Y Abelino tuvo unas palabras bastante simpáticas para con el tema, ¿no? Dijo que era asquerosamente hermoso. Me encanta. Esas fueron las palabras. Me encanta, me encanta. Abelino es un tipo muy irónico, en el sí, buen sentido, ¿no? A mí me gusta yo eso. Lo conocí, vive, gracias a Dios, pero está retirado de la música, así que bueno. Pasando en limpio, Cari, vamos a escuchar primero Caballo Loco por Jairo, sí. Acompañado con Raúl Barbosa, y luego volvemos, o querés hacer todo junto, Cari. ¿Cómo te gusta vos así? Ah, a ver, hoy era... hoy por el tiempo. Me parece que vamos a hacerlo los dos juntitos, así aprovechamos al invitado. École. Bueno, así escuchamos. Caballo Loco por Jairo y Raúl Barbosa, y luego La Topada por Blasito Martín Arriera. Aquí te traigo las llaves de la casa de Belgrano. Como quiere el abogado, te las doy en propias manos. Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer. Podés cerrarla, venderla o ponerla, o ponerla en alquiler. Me dijo el almacenero que hay un tipo interesado. Anda loco por mudarse y pagaría al contado. Yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de Cangallo, aburrido como un hongo y más solo que un caballo. Sabes cómo es la vida que se lleva en los hoteles, durmiendo, mirando el techo, garabateando papeles. A vos te veo preciosa, te has dejado el pelo largo. Pareces al dibujo de la Virgen de Leonardo. ¿Te acordás que no comparamos cuando fuimos a Milán? Lo pegamos con dos chinches en la puerta del desván. Ahora tengo que irme, estoy mal estacionado. No tengo mucho que hacer, pero ando siempre apurado. Te vayas a olvidar de decirle al abogado que ya te entregué las llaves si no se pone pesado. Ya sabes dónde encontrarme, en el hotel de Cangallo. Se te ocurre llamarme, pregunta, pregunta por el caballo. Bye. Asquerosamente hermoso. Asquerosamente hermoso, decía. Bueno, pasando en limpio, escuchamos a Jairo, en este caso cantando Caballo Loco, acompañado en el acordeón de, en este caso, por Raúl Barbosa. ¿Mm? Sí. Y buenísimo. Después escuchamos, exactamente, a Blasito Martín Herrera con el tema de Avelino Flores, La Topada. Topadaza, me encantó. Qué buena versión. Marcelo Cejas dice, Cari, qué lindo programa, estoy en Capital escuchándote, muy bueno lo del hermano del Che, éxitos. Marcelo Cejas, besos. Negro, te espero por acá, en cualquier momento te hago venir. Noelia Ibáñez dice, ¿qué es el chamamé? Un sentimiento, un pedacito de luz, una caricia, el sabor salobre de una lágrima, el instante de una angustia, el ramalazo de un dolor. Y esto dice que lo robó de María Grillo, así que le mandamos un beso grande. Un beso grande a ambas. A ambas, a las dos. Gracias, Blas. De nada, Karina. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Karina Maldonado y Raíces de mi tierra. Aunque te vuelva a encontrar, mejor sigamos así, andando vos por allá, estando yo por aquí. Cuando empezamos el programa hoy, llegamos a la radio. Ya pensábamos en inaugurar un programa anecdótico, sí. Y lo estamos viviendo acá en el piso de la Tecno. Hablar de transparencia, de coherencia, de pensar y de hacer es hoy casi el lema. Y vamos a tener el gusto de presentarlo en esta radio por primera vez, si no me equivoco. Es verdad, ¿no? A un guitarrista. Gran compositor, gran escritor, para quien pido un caluroso aplauso, Javier Pegnoniori, con nosotros. ¿Cómo se utiliza, Javier, utiliza en el buen sentido de la palabra, la herramienta del arte para conmemorar esta coherencia de la que hablamos? Yo estoy seguro que para mí el arte es una forma de liberar todo lo que uno va condensando dentro, y para mí en forma muy concreta es el ejercicio de la libertad, porque se llega a un punto donde uno se encuentra con la inevitable realidad, que es la que dicta todo, ¿no? ¿Y te peleas mucho con esos... en esos encuentros de realidades, te peleás, concordás? Sí, hay grises y hay claros, uh-huh. Como es la vida, todo en movimiento, ¿no? Cambios permanentes, cambios constantes. A la hora de tocar la guitarra, uh-huh. A la hora de escribir, ¿se me ocurre en tu figura que está todo bien hermanado, de alguna manera, una conjunción de todas las actividades? debido a la coherencia y a la transparencia de trabajo, ¿con qué temáticas sociales buceaste que, para llevarlas al interés público social? Bueno, yo me vine del interior de San Pedro. ¿San Pedro? A los 16 años ya aprender a subirme a un micro. Claro. Que no sabía. Sí. Y bueno, ahí empezamos a trabajar y a estudiar. Y bueno, pero nunca me pude acostumbrar al hormiguero pateado que es Buenos Aires. Lo bien que haces el no acostumbrarte. Sí. No. El que conoció otro paisaje, otras costumbres. Sí. Difícil. Cuesta mucho, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil que no añore el pago donde se ha nacido, ¿no? ¿Cuál? Las costumbres. Por eso pasan los años, el tiempo, y uno tiene su ritmo, ¿no? Sí, es muy cierto, es sí. Muy cierto. Esto lo podemos reconocer en Javier, que tiene un hablar pausado, que vos sabés que nos transmitís esa cadencia, nos contagiás, nos procura un toque de paz, un toque, como decimos acá en Buenos Aires, porque es una cuota de para un poquito. Entonces digo, esto nos ayuda y nos hace ver a nosotros cómo vamos corriendo. Nos hace ver esta cadencia del pueblerino, de la persona que viene, que no es porteña, que no viene de Buenos Aires. Y cacheteanos un poco. ¿Con qué cosas, Javier, renegaste cuando llegaste a los 16 acá? Yo creo que la capital poco a poco fue cambiando. Hay mucha gente del interior, por supuesto. Sí, y bueno, hay mucha migración de hasta. Pero las costumbres, sí. Las costumbres de la capital son otras que contrastan con ese país profundo que desgraciadamente no está culturalmente lo suficiente conocido. Claro. Ya que la capital, la gran ciudad, es un tamiz. En el mal sentido de la palabra, en donde todo pasa por el ombligo de la Argentina, que parece ser la capital federal. Un espacio tan culturalmente, físico, sí, políticamente, económicamente. Etcétera. Entonces, todo pasa por Buenos Aires. Los grandes negocios, sí. Con comillas y sin comillas y sin comida también, hablando de... De negocios. Del... enjuiciado Macri. Ajá. No, ya me adelanté al enjuiciamiento, pero sí. Al procesado. Debe ser que me traicionan las ganas. Todo pasa por acá. Es decir, el tema cultural y artístico también. Por eso, de las 7 regiones culturales que sí. Se divide en nuestra geografía, ustedes hablaban del Che Amame. Para mí el origen por ahí puede andar también, ¿no? ¿Quién te dice que es Che Amame? Pero de las 7 regiones cada uno tiene sus ritmos, sus costumbres, su folclore. Y no está tan bien delimitado tampoco. En Buenos Aires se mezcla bastante todo, hay una hibridación. No, creo que hemos logrado culturalmente avanzar en quebrar eso que se creía en algún tiempo cuando surgió por cuestiones de mercado el tema la globalización sí, acompañado dentro de lo que es la música, el auge del tango. Alguien que no acostumbro nunca a nombrar a colegas, pero dijo que el tango era la música argentina en el mundo. Bueno, cosa que uno no comparte, ¿no? Claro, claro. Entonces, para vos, ¿cuál es la música argentina en el mundo? ¿Qué claro. Identifica? Y ya te digo, nuestro país, en esta deconstrucción cultural, porque mientras escuchaba el reportaje magnífico que le has hecho al hermano de Ernesto Che Guevara, gracias. Magnífico, estaba pensando que todo aquello que debemos ir instalando, recuperando de nuestra memoria, para nuestra memoria popular, es una cuestión de lucha cultural, ni más ni menos. Por eso esto va ligado a qué viene lo que estamos conversando. Sí, claro. Esa deconstrucción cultural también tiene con un verdadero federalismo cultural, artístico, en donde cada región se sienta que tiene un espacio dentro de esta diversidad. ¿Y de qué pensás que depende poder deconstruir y también tomar protagonismo? Porque le echamos la culpa a los medios, a los políticos. Bueno, yo creo que mucho hemos peleado, y me siento, digo, hemos peleado porque hemos sido parte de lograr esta ley de medios de comunicación audiovisuales que tenemos, dejando de lado la ley de la dictadura. Sí. Y nos falta todavía, queda un articulito ahí, el 161, que esperemos que la Corte Suprema esté a la altura de lo que merece el pueblo en su totalidad y la democracia argentina, y que espera realmente que así proceda. Creo que es un paso importante. Después, el tema musical, los músicos sí, necesitamos avanzar un poquito más. En esa diversidad, yo creo que necesitamos también y reclamamos un espacio. Tal cual. Y dentro de los grupos, los solistas e instrumentales, que estamos muy relegados, tal cual, necesitamos que se conozca qué es lo que hacemos y cuál es nuestra vida y nuestro trabajo. Recién hablabas del espacio de reflexión y de protagonismo que precisan los músicos. Adhiero a eso diciendo, sumando a escritores, a pintores, a, a bailarines, que yo también que hacen al cuadro artístico. El artista, ¿no? El artista. Escultores. El artista, ya sea escritor, pintor, sí, sí. Músico. Están muy relegados, ¿no? Creo que debe sacudirse todos los compromisos y las mezquindades personales que anida, porque los grandes multimedios y las grandes discográficas acostumbran a ejercer fundamentalmente la corrupción, el sobarle el lomo a todos los artistas, con tal de que no opinen sobre política. Y bueno, quizás quien les habla desde una experiencia de haber recibido cosas, pero tendría que haber sido otra persona. Estamos conociendo en la Tecno a Javier Peñoniori, que es guitarrista, que nació en San Pedro, es compositor, es escritor. Podemos ir conociéndolo a lo largo de este programa y hasta el final con un disco nuevo que se llama Murmullo del Silencio, una figura con la cual podemos hablar de varias temáticas. Eso lo vas a ir notando mientras lo vamos escuchando. Este Murmullo del Silencio, que como tantos otros títulos de tus discos siempre me llaman mucho la atención, porque venimos de Corral de Estrellas, venimos de Alquimia de Posibles. Estos títulos para tus trabajos que implican un mensaje implícito, justamente, ¿no? Contanos de este disco para ir escuchándolo, para ir conociéndolo. Bueno, el motivo de la aparición de este disco fue para el Bicentenario, por eso ya estamos, seguimos presentando al añito y claro, en distintas provincias y países, ¿no? Claro. En noviembre, diciembre estuvimos en Perú recorriendo durante 40 días, estuvimos junto con la guitarra. Claro, yo y mi guitarra. Mi guitarra y yo. Y bueno, en agosto ya estamos partiendo para Japón. Y vamos a estar ahí 30 días recorriendo la sufrida y golpeada tierra de los cerezos. Sí, señor. Sí, Muy, muy respetada nuestra música folclórica, y incluido el tango. Para mí el tango es el folclore de este lugar, de la ciudad, de la capital. Claro, es parte del folclore argentino, sobre todo el ciudadano, pero claro, no todo. Es el ritmo y la música del porteño. Claro. Estoy, claro que sí, estoy por acá recorriendo un poco el disco, me encuentro con estilos, zambas, gatos, canciones. Hablabas del cerezo recién y asocié la palabra cerezo con Atahualpa. bueno. por el título de una de sus obras, ¿no? Claro, asocié. Claro. Y me encontré con El árbol que tú olvidaste, una canción de Atahualpa, con arreglos tuyos. ¿Podemos escuchar un poquito? Aunque sea sí, un poco. Sí, la conoce cantada, igual que Luna Tucumana, pero ahí va la guitarra. La versión instrumental del árbol que tú olvidaste, de Don Atahualpa, Javier Peñoniori. Conocemos hoy a... Yo ya lo conocía, acá a mi gente también, a Javier Peñoniori, pero los que están escuchando por primera vez, tal vez hoy el programa o no escucharon aquella vez en que nos fue a visitar a la 1090, Javier, siempre es un gusto tenerlo por aquí. Don Shibu. Qué lindo, ¿eh? Bueno, yo lo conocí así, recuerdo bien su cara, a pesar de que muchísima gente nos visita a veces en piso. Y qué lindo, ¿no? Que te hayas acordado de nosotros y que hoy tenerte aquí, un hombre de San Pedro, me hizo acordar de uno, para mí uno de los primeros payadores. Yo por lo menos escuché por primera vez a un payador que era de San Pedro, don Roberto Airala. Estoy bien, ¿no? Sí. ¿Lo conocías o eras muy chico? No, para mí era un referente. Yo era muy chico. Claro. Y bueno, él tenía otro amigo que era don Alberto Castelar. Sí, olvidado por esto que estábamos conversando, sí, que debemos rescatar en esto de hacer memoria desde la práctica, ¿no? Uh-huh. Claro. Un gran pianista de nuestro folclore. Sí, Alberto Castelar, sí. Alberto Castelar. Y que era muy amigo también, los dos, Roberto Airala, de un maestro que se fue para el silencio, como decía el otro ata, que era don Aníbal Arias. Ajá. Un magnífico. ¿Los has rescatado de tu oficio de guitarrero, digamos? Yo creo que es lo mismo que hablar de... Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué no es lo mejor? Yo creo que en esto el secreto para seguir aprendiendo, que nunca se termina, es aprender siempre a escuchar. Pero bueno, de todos ellos siempre se rescata y te quedás con algo, ¿no? En esa diversidad uno va quedándose con algo que le sirve, que le es útil, claro. Sus consejos, y bueno, su costumbre también, ¿no? Javier, ¿cuál es tu formación de educativa? Yo tengo la suerte de haber empezado a los 4 años cuando no sabía leer y escribir, entonces no podían mandarme a ningún maestro para aprender la música. Y entonces me pegaba la radio con una mandolina. Claro, entonces trataba de imitarlo a Yupanqui. Ah, bueno. A Andrés Segovia cuando venía a la Argentina. Es un clásico de la guitarra. También me gustaba escuchar a Malchusinski, un pianista polaco que venía a la Argentina a hacer conciertos, tocador de Chopin. Y se pasaba por San Pedro. Mirá vos. Y yo, bueno, entonces... Es decir, para mí no había ese absurdo de frontera, claro, tan seco o compartimento tan estanco entre lo que es la música clásica y lo que es el folclore. Claro. Bien. La música criolla, para hablar mejor, sí. ¿No? Porque como decía Yupanqui, el folclore es otra cosa. Sí, borrar esa frontera es entonces, sensacional, ¿eh? Claro, entonces hoy ya te voy a alcanzar los discos. Discos anteriores. 8 discos tiene Javier ya. Sí, pero he grabado tangos también. Claro. Tango, claro. Bueno, chamamé. Sí. ¿Y tu formación decía desde lo escolar? Sí, desde estabas lo escolar. Preguntándome en eso. Sí. Después, a los 5 ya estaba con un maestro. Re chiquitito. Y a los 6 ya estábamos haciendo el primer concierto. A los 6 años ya, claro, ya empezaste a participar de presentaciones en los... Eulogio Queralt, que era un concertista, director de orquesta, guitarrista. Sí, ah, bueno. Había venido en español. Sí. Y yo me acuerdo, tengo esas imágenes muy atesoradas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo se va imágenes acumulando. En tu casa con la guitarra y, sí, y hablando sí. de música. Sí, sí, sí. A esa edad, a los 4, 5, 6 años, inevitablemente se van... Campo, más rural. Ah, claro, tenés razón, me has hecho acordar. Me invitaba, bueno, iba con la guitarrita a cada fiesta. Claro. Patria, en el colegio. Hay una mamá maestra rural que ha empujado bastante a este que es hoy compositor, escritor, guitarrista Javier Pegnoniori. Y yo conozco de vos una persona muy comprometida con lo social, con las temáticas actuales. ¿Qué temas te están dando vueltas por la cabeza hoy? Los mismos de siempre. Si vos me preguntabas qué me preocupaba y ocupaba a los 15, 16, en cuanto a la militancia política, ligado muy estrechamente, ya sea desde el trabajo, la actividad. Eso, que no hablamos mucho de la formación. No. ¿Qué estudiaste en la facultad? Sociología. Sociología. Sos sociólogo, estás recibido. Sí. Ah, pequeño tito. Bueno, pero siempre me atrajo también, tuve en ciencias exactas también. Ah, no lo dices a esto, no, Javier. No, en las aulas magnas tengo mi sello por ahí guardado, en el sentido de haber dado mis primeros conciertos, los 16, 17. Claro. Tiene como más relevancia en tu vida la cuestión musical que la académica, me da la sensación. Sí, si vos me preguntás, sí. Sí, te llena más la parte musical que totalmente. La académica. Más la, más la praxis que la teoría. Enriquece, si no lo podríamos estar hablando así. Igual que en la música, la técnica ayuda, pero no es la música en sí. Claro. La academia o los conservatorios claro. Conservan, sin ofender a nadie, pero hay que hurgar por todas las escuelas y... liberarse, transgredir, para poder componer. ¿Qué temas políticos te atrapan hoy? Hoy fundamentalmente, y desde ayer o desde hace 30 años o 40 años, digamos que el tema de siempre es de que nuestro pueblo, y donde me siento incluido, podamos ampliar nuestra capacidad de libertad. Yo definiría así, aumentar la capacidad de libertad es poder llegar a profundizar cada vez más la democracia donde vivimos, una democracia nacional, popular, suramericana, no sudamericana, uh-huh. En una patria grande, realmente donde podamos ser libres, cada vez más libres para expresarnos, ¿no? Y donde las mayorías tengan lo que hoy todavía no tienen, pero bueno, en ese camino estamos andando. Estamos en el camino de la emancipación de los excluidos también, ¿no? Sí, de una, hablas de patria grande me, y hoy me que hablamos... contento, hoy me que pongo hablamos contento del porque che. Ayer estuvo un cuasi hermano, Ollanta, ajá, donde sí. En noviembre muchos escuchas... Por internet esto se escucha. Sí, sí, claro. Deben estar escuchando a Lima. Y en noviembre discutíamos y les he ganado la apuesta. Ollanta llegó a la Argentina. Sí, fue el día de ayer. Sí. Y con José Palomino también, sí, con Juan. Con Juan Palomino, sí, claro. Así, yo les insistía que sí, que se iba a dar. Y se ha dado un paso. Estamos hablando de la patria grande y de todo lo que concierne a esto... Desde la praxis, ¿no? Tratando de lograr hermanarnos desde lo político y desde lo cultural. De eso tratamos de hablar con Javier Peñoñori, que nos acompaña y nos está augurando un gato en este momento. ¿Es el tema 5? ¿El tema 5 del disco? El Pocas Pulgas. El Pocas Pulgas. El gato cordobés, de Yupanqui. Vamos a escuchar. Estamos cerrando el programa de hoy, muchas cosas que quedan en el tintero, eso para de alguna manera dejar en la agenda a Javier Peñoñori una vez más, porque muchas cosas tenía para preguntarte, el caso Joclender, las madres, las abuelas, el guevarismo en la Argentina, ahora acabo de enterarme que sos sociólogo, es algo que no lo habías dicho públicamente, por eso digo que Javier Peñoñori está más cómodo en el área musical, como escritor, como guitarrista, que como académico, y las entrevistas así se pueden tener con una persona que es como él, únicamente. Yo diría que Javier, antes de ir a Japón en agosto, que venga a saludarnos y le hacemos antes de ir, despedida. Claro, antes de irte. Qué bueno sería, ¿eh? Prometo. Porque si no, hasta que vuelva. Sí. No, prometo. Ah, bueno, muy bien. Sí. ¿Quedamos así tipo agosto? ¿Cuándo te vas? Antes de ir a Japón, porque viaja en agosto. La primera semana de agosto ya estoy. En julio, entonces. Bueno, ya, el mes que viene lo traemos, ¿no? Pero tráemelo la guitarra, chamigo. nos trae también Javier Murmullo del Silencio, que es un poemario. Y el disco, que lo tenemos aquí, vamos a seguir escuchándolo. Gracias a Germán Gómez por escucharnos, a Darío Francés de Rosario, a los chicos de Saxo del Litoral, a Ricardo Lami, a Noelia Ibáñez, a Graciela Muñoz, a toda la gente que está dejando mensajes. Es muy corto el tiempo. Qué lástima, me tengo que despedir. Nos vamos, muchas gracias. Y aprovecho este momento. Gente linda, miércoles a Moscama, hasta el miércoles que viene. Gracias, doña Lidia, por la rueda de mates. Bueno, un cariño grande para todos. Feliz día a todos los papis, ¿eh? Exactamente. Y un beso grande. Eso. Hasta el miércoles que viene. Nos vamos, Blas. Hasta el miércoles para todos. Y bueno, gracias a Javier, ¿eh?, por estar acá con nosotros. Gracias a usted y hasta siempre. Dale. Y a toda la audiencia también. Gracias, Javier Peñoñoli, por acompañarnos. Una nueva reunión tendremos próximamente contigo. Y gracias a Euge Santorum por la puesta en el aire. Nos vamos dejando este clima así como suramericano, que nos deja la guitarra de Javier y el pensamiento hoy más guevarista que nunca. Chau, hasta la semana que viene. Avellaneda y la radio UTN.